Hola, muy buenas. Hoy os quería hablar de los gestores de contraseñas. ¿Y por qué yo no uso ninguno? Sí, ya sé que los expertos en seguridad informática y tal los recomiendan, ¿no? Y bueno, yo tampoco estoy en contra de que alguien lo use, por supuesto. Pero yo siempre tengo ese gusanillo de que los programas gestores de contraseñas pueden tener alguna vulnerabilidad tarde o temprano. Y claro, no es lo mismo un programa normal con una vulnerabilidad que vale, puede ser grave, pero una vulnerabilidad en un programa en el cual te van a pillar todas tus contraseñas, hombre, a mí la verdad me da bastante miedo, ¿eh? Así que no, no los uso. No uso ningún gestor de contraseña. Entiendo que tienen muy buena utilidad porque te dan contraseñas bastante seguras, largas, te permiten hacer login directamente y todo esto, ¿no? Pero como que no. Conociendo un poquito todo lo que rodea esto y las vulnerabilidades que podrían ocurrir, la verdad es que yo particularmente soy de la opinión de no usarlos. Y bueno, ¿qué uso entonces? Pues lo que uso es un simple archivo de texto. Y nada más. Es decir, en primer lugar, para algunas contraseñas que no son demasiado importantes, pues tengo ya mi propio método mnemotécnico, creo que se dice, ¿no? Es decir, un método con el que tú configuras ciertos servicios con una determinada frase, con unos determinados caracteres que incluyen de todo, mayúsculas, números, caracteres extraños y un cierto patrón, ¿no? Y bueno, cada uno tendrá uno, supongo, los que no usan gestores de contraseña, y yo tengo el mío propio. Y si os puedo decir la verdad, yo en todos los años que llevo en internet nunca he tenido ningún problema con mis contraseñas, nunca me han pillado ninguna. Y por otro lado, en algunos servicios mucho más delicados, pues lo que hago es crear una contraseña con GPG o con OpenSSL desde el terminal y la guardo en un archivo de texto. Y luego el archivo de texto lo que hago es cifrarlo. Antiguamente cifraba con GPG y ahora cifro con C-Crypt. Entonces vamos a ir por partes, ¿no? ¿Cómo generas una contraseña segura por comandos? Pues mira, con GPG es muy sencillo. Pones en el terminal GPG espacio guión guión gen guión random espacio guión guión armor espacio 1 espacio el número de caracteres que quieras de la contraseña, ¿no? Ya sean 10, 15, 20, lo que tú quieras. Y ya está. Y con OpenSSL, pues mucho más sencillo todavía. Pones en el terminal OpenSSL espacio RAND, RAND, espacio guión base 64, todo junto, guión el número de caracteres de la contraseña. Y bueno, esto te da una contraseña bastante segura. Y luego, pues por ejemplo, pongo en un archivo de texto sin conexión a internet. En ese archivo de texto pongo, por ejemplo, servicio tal y pongo la contraseña. Luego, ese archivo de texto lo encripto con C-Crypt. Es decir, C-Crypt espacio el nombre de archivo o CC Encrypt nombre de archivo y listo. Si tengo que usarla en algún sitio, bueno, pues desencripto rápidamente y lo uso. Pero normalmente lo uso poco este tipo de contraseña. Yo suelo usar más, como he dicho antes, el método mnemotécnico y me ha ido bastante bien. Y bueno, entiendo porque lo dije hace muchísimo tiempo en algunos audios y por las redes sociales, de que estas vulnerabilidades pueden ser peligrosas. Hay gente que me lo criticó y me dijo que no, que vale, que el programa puede tener una vulnerabilidad, pero que las contraseñas, bla, bla, ya están cifradas y tal, y que no pasa nada. Bueno, Pues las hubo después de lo que yo dije. Después de lo que yo dije ha habido varias, en varios programas de gestores de contraseñas. Y sí se ha podido acceder a las contraseñas. Así que me reafirmó más en mi idea de no usar ningún gestor de contraseñas. Aunque bueno, respeto y aplaudo al que los use, ¿no? Yo, cada uno tiene su propia opinión y si os va bien, pues mira, genial. Pero bueno, yo solo doy mi opinión particular, ¿no? Y nada más, solamente os quería hablar de esto. Así que nada, un saludito y hasta otra.